first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Qué bonita es esta ambigüedad así, homosexual, que puedes agarrarte al tío que tienes al lado sin ningún reparo, ¿sabes? Exacto. Déjame destacar. Qué bonito. Me gustaría hablar ahora. Que temas como esto te pongan cosa. Ahí el ah, cómo sí, sí. Filo, no, y se te agrasa el otro pavo y ah, y todo sudado ahí en el estadio con 40.000 tíos más. No, no, pero es que esto es una cosa que digamos el propio grupo daba pie a que sucedieran estas cosas. Porque era bastante importante siempre que se acercaba una cámara, mientras estaba haciendo un concierto o grabando un vídeo, hacerle como un gesto así seductor. Sí, sí, o sea, sí. Como diciendo, hey. Oh. Sí. Pocotronic. Fútbol. Qué delgada línea hay entre el erotismo y el sueño. Por Dios. Y el fútbol. Y el fútbol. El erotismo y el fútbol. Si no os parecía poco pospocotrónicos. La avalancha, la tormenta, la cantidad de horas dedicadas en televisión y en todos los medios al fútbol. Si no teníais suficiente, pospocotrónic hemos decidido. Seguramente no. Que seguramente no. Seguramente no. Pues por lo tanto hemos decidido hoy hablar de fútbol. De hecho, llevamos haciendo el programa 49 horas. Lo que pasa es que hemos decidido grabar solo esta. Sí. Exacto. Solo para... Vamos a hacer los highlights. De 49 hecho, horas. Estamos desde... ¿Qué quedamos? ¿A las 7 de la tarde en el bar de la esquina? ¿Del sábado? Pues desde entonces juntos, ¿no? Ha estado aquí, de hecho, con nosotros Tomás Roncero, Kurt Cobain... Y Juanito Valderrama. Y el Loco Gatti. Y el Loco Gatti. Ambos cuatro. Ambos cuatro. hablando de Del indie. Y sí, por eso nosotros ahora vamos a hablar de fútbol. Claro que sí. Por joder. Va a tocar los cojones. Ya. Oye, qué bonito es empezar hablando como de sexo. Pero o sea, parece que vamos a hablar de sexo, pero en realidad hablamos de fútbol, que es una cosa que una a los hombres, que no. Los hombres nos produce no tanto placer como el sexo, pero casi. Pero casi. Pero casi. Y que realmente no liga nada. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero Máxime, bueno. Máxime se gana tu equipo. Máxime. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos de fútbol en Pospocotronic hoy? Claro. Pues hablaremos de la siguiente manera de fútbol. No vamos a hacer sangre de lo que pasó el sábado. Porque aquí somos gente respetuosa. Somos gente de bien. Y sabemos que tenemos una audiencia... minoritaria, pero exquisita. Pero exquisita y de diferentes lugares. Sí. Nosotros somos de aquella vieja estirpe que los penaltis los tirábamos fuera. O sea, somos de esos. O sea, caballeros del fútbol somos. Los penaltis los tirábamos fuera si sabíamos que no habían sido. No, exacto. Siempre. Ah, siempre. Ah, durante, bueno, eso viene siendo de ser tonto. Eso pero es bueno, muy bien. Inglés. No, eso es un deporte de caballeros, gentleman, aunque se haya perdido. De gentleman. Un penalti desde, o sea, desde que fue durante los 10 primeros años de la instauración del penalti, que no creáis tú que empezó con la pelota cosida en la India. No, el penalti empezó mucho después de la pelota cosida en la India. Y se instauró. Se instauró, exacto. Y entonces la gente era como, ¿qué? No. Y los tiraban siempre fuera. Exactamente. ¿Qué pasó? Hasta que la gente empezó a ganar buenos pempis con el fútbol y dijo, lo voy a tirar fuera ahora. Me habéis tocado cara de tonto. Yo tengo que vender sandalias, ¿sabes? Con esta cara. Tengo que vender sandalias a cascoporro. No puedo fallar un gol. Y así. Pero aquí los penaltis los tiramos fuera, señores. En Pospocotronic no metemos un penalti. Ni uno. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a desarrollar el partido? De la siguiente manera. Cada uno de nosotros va a construir un equipo. En el que los jugadores van a ser canciones de música pero como no tenemos 11 canciones de música, ni tiempo para poner 11 canciones de música cada uno, vamos a poner una canción para cada demarcación. Es decir, ni una canción, para un tema para la defensa, un tema para el mediocampo y un tema para la delantera. Tampoco, y el portero nos lo dejamos porque no tenemos, no nos caben más. Tampoco tenemos imaginación para ver qué coño sería un lateral derecho con su vida a la banda. No llegamos a tanto. No llegamos a tanto, no, perdón. No llegamos Cristian, a tanto. Cristian está buscando en el YouTube todavía sus tres temas, o sea, no me jodas, ¿sabes? Así estamos. Y Cristian ha propuesto, bueno, iba a decir con una sabia, era una sabia, pero no, es una propuesta. Simplemente, no, realmente, sí. Realmente lo he visto así. Lo he visto claro, así, lo he visualizado, o sea, ¿no? O sea, con un partido de fútbol, empezar con el centro del campo, un toma y daca de centro del campo, de crear juego, a ver quién crea juego. Y, a ver, claro, y después enfrentar defensas y ataques. Claro, ataques y defensas. Ataques y defensas. Medio campo crea la jugada, atacamos con nuestro artista y la otra persona se defiende. Y se defiende. Y ya veremos quién gana. Es un partido a tres. Es un partido, pues, a tres bandas. Torneo de verano. Un triangular. Sí. Perfectamente. Bueno, al fin y al cabo tendremos tres equipos. Formaremos tres equipos que serán uno porque en Pospocotronic somos un equipo. Somos una familia. El mismo equipo. Sí. ¿Cómo? Dale ya. Venga. Pues, empieza el David. Pues venga. Primo. Dale, vamos primo. A empezar. Ay, con... primo. Con un disco, con un grupo, con una gente que se merece estar en el medio campo del indie actual, del mundo mundial, porque son de esos discos que dices, sí señor, sale cuando tiene que salir, nunca llega tarde, le dicen a las 10 está en casa, y le dice de vuelta, cómprame el pan, te lo compran, y es un disco que cualquier padre querría como novio para su hija. ¿Qué tiene? Son los High Places, el disco es Versus Mankind. Y es un disco que tiene todo aquello de lo que ahora se aboga. Hostia, en cualquier lado. No me lo esperaba, ¿eh? ¿Has visto? No me lo esperaba, me ha sorprendido. Magnífica elección, ¿verdad? Pues sí, High Places, que tienen ramarazos crowd rock, ramarazos pop arty. Esto me suena de algo. Y toques indie-trónica, electro-pop y electro, a la usanza. O sea, tiene que ser. A ver, un medio campo, ¿cómo tiene que ser para ti? A ver. Un medio campo tiene que ser un medio campo, pues eso, es el cerebro del equipo, tiene que repartir juego. O sea, ahora se le apraso, ¿qué tengo delante? Cabo rock, electrónica, pop, bailable, algo más tranqui. Saber leer el partido, saber ver el tempo y decir, pues ahora se le apraso aquí, ahora ya. Y cada tema de este disco de Versus Mankind, de los High Places, tiene esa pincelada, pero además tiene un carácter propio. Como tiene que ser, saber leer el juego, pero además tener una personalidad ahí dentro del campo que se te respete y que sepa dónde estás. Y es un disco, pues además, pausado, con cerebro, con tranquilidad y muy bueno. Que no hubiera casado hace 10 años y no casará quizá dentro de 10, pero ahora mismo está en su puto momento. High Places. High Places, y el tema se llama On Giving Up de Versus Mankind. Y ponlo con cariño, Cristian. Y ponlo con cariño, con respeto y con cabeza. We'll be right back. Medio campo, David, estaba madre bien, mía, estaba bien. Era un medio campo inteligente, creativo. Era un medio campo que sabía leer el partido. ¿Pero sabes qué le faltaba a tu medio campo? ¿Qué? ¿Qué le faltaba? Le faltaba ritmo. Y le faltaba músculo. Le faltaba sobre todo músculo. En el fútbol actual se necesita músculo. También. Yo quizás es un medio campo cargado de sibaritas, pero le falta un Keita, ¿no? Le falta un Keita. Bien. Sí, más te diría yo, le falta experiencia. También, a tu centro del campo, muy importante. También, cierto. Muy importante. Pero bueno, yo lo suplo con la creatividad. Me gusta el paté. ¿Qué le vamos a hacer? Y el caviar. Yo ahora te voy a proponer un medio del campo que yo creo que va a romper tu partido. Chelsea, ¿no? Medio campo Chelsea. No, porque es un medio campo también inteligente, creativo, que sabe leer el ritmo del partido, que lleva el ritmo del partido, que tiene músculo y experiencia. Pero esto, estamos hablando, esto que está sonando, esto es muy inglés también. Ahí, pam, machacón, pam, pam, pam, no paran. Esto que está sonando es mi medio del campo, es Fela Kuti. Fela sí, Anikapulo Kuti, and the Africa 70, la canción que escuchamos es Zombie. Y nada, qué decir de este gran señor, gran personaje y mejor persona. Y amigos de sus amigos. Sí, está sí. Claro. La verdad, es muy importante su papel en el vestuario. Es muy importante, muy importante. Aglutina mucha gente. ¿Os puedo contar una cosa de Fela Kuti? Hombre intentó montar una república independiente en Lagos, la capital de Nigeria, en su casa, y metió ahí un montón de gente. Y una de las cosas que le pasaba mucho a esta república es que entraba la policía, porque claro, como el tío se independizó de Nigeria, pues venía la policía y pues le montaban unos araos del copón, se lo llevaban a la cárcel, etcétera. Y en una de estas, no tiene gracia lo que voy a decir, pero se ve que lanzaron a su abuela, la lanzaron por la ventana y se la cargaron. ¿En una urna o en...? Cogieron la policía, sí, estaba viva, la lanzaron por la ventana a la abuela de Fela Kuti. Estas son las cosas que pasan. A ver, ¿cómo pretendes? No me lo puedo creer. Es que, ¿cómo pretendes decir esto en este programa y que no nos riamos? O sea, todo lo respeto hacia los familiares de Fela Kuti, a la abuela. O sea, no sabe mal. No, nada, pero es que, por favor. Como dicen eso, esto no es personal, es profesional. Es profesional. Bueno, deciros que aparte de músico, pues fue un activista, Fela Kuti, que tuvo que declarar 357 veces delante de la policía y estuvo preso unas cuatro veces en la cárcel. Bueno, el promedio no está mal, No está mal. Sí, quiero decir, si de las veces... Se salvó 353. Si de las veces que intenta pasar el defensa, el tío corta 353, cojonudo, es una buena defensa, es un buen medio defensivo. Uh-huh. Pero yo creo que también es un buen atacante. Yo creo que tiene Fela Kuti todas las condiciones que se requieren en un buen medio del campo, y prueba de ello es esta gran canción Zombie, dedicada a la policía, al ejército nigeriano. Zombie es básicamente lo que él pensaba que eran los soldados de este ejército. Sí, el tío, sí, también echado para adelante, ya lo veo. Sí. Echado para adelante. We'll be right back. Para el pelo. ¿Dónde está el listón, abuela? Pobrecito, pobrecito. Como veis, Fela Kuti supo interpretar muy bien y juntar todo lo que sería la influencia africana y el jazz, o sea, digamos, todo lo que sería la parte más creativa y distinguida, digamos, que puede tener el jazz, con la parte rítmica y visceral de la música africana. Y no todo eso junto hacen un mediocampo. No está mal, no está mal. Te he buscado un mediocampo africano que está muy en boga, eso, músculo, además de posibilidad también ahí de tener creativa, visión. Boom. Pero sobre todo, machacón. Yo lo veo muy inglés, sí, sí. Fela Kuti, gran entrenador de Mulatu, ¿hasta qué? Gran entrenador. Sí. Gran entrenador. Por cierto, que han sacado ahora una recopilación. Han reeditado los trabajos de Mulatu Askaté. Tengo que decir etíope, que iba a traerme algo de Mulatu Askaté para esta. Ahora sí, ¿no? Ahora todos. No, sí, ahora todos. Sí. No, pero no, sí. Yo ya te digo, prefiero el preciosismo. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, eres más. Pam, pam. Ay, toma. Etéreo. Sí, ay. Pues yo voy a decir una cosa. Tú, que no tienes nada. ¿Qué vas a decir? Si estás ahí buscando como un loco. No, pero yo rápido, yo tengo chispa para esto del fútbol. Sí, tu primera colonia. Tu primera colonia chispas tienes. Yo voy a hablar de un centrocampista que puede jugar de tapón, ahí escondido, haciendo trabajo sucio, que es el caso. Puede jugar quedando, puede entrar por un lado, puede entrar por otro, puede tapar espacios, puede rematar, tiene buena llegada. Y estoy hablando de un señor que además lleva mucho tiempo jugando, tiene mucha experiencia, eso es una cosa importante. Que tiene mucho de aquí, mucha cabecica y mucha clase. Y además también tiene músculo, porque sabe hacer bailar si le da la gana. Y si no, se pone tranquilito, duerme el partido. Sabe leer el partido. Esto huele italiano, esto huele controla italiano. Controla el ritmo el partido. Estoy hablando... De Gattuso. De Beck. Beck, hombre. Estoy hablando es un buen medio centro. No está mal. No está Beck, mal. Que ha hecho un poquito de todo en su vida. Ha hecho discos medio de country, ha hecho discos medio de funk electrónico, como puede ser el Odelay. Y también produce. También está en la sombra. Y es el caso del último disco de Charlotte Gainsbourg. Lo que le podría parecer. En este caso es la que define, la que remata la jugada. Muy bien, la ha llevado bien. Lo que pasa es que creo que a lo mejor Beck pecaría un poco de cogerla con la mano la pelota. Pero bueno, hay que probarlo en el fútbol o en el soccer, que diría él. Lo veo más de NFL a este hombre que de... Bueno, eso yo lo he visto jugar y... Qué deporte rey, vamos. Y la toca bien, ¿eh? Sí, la toca bien, venga. Pues ahí estamos. Promete. Beck, que ha producido este disco de Charlotte Gainsbourg IRM, que ha salido a principios de 2010. Y bueno, uno de los singles de este disco se llama Heaven Can Wait. Así que, pues eso, Beck repartiendo juego, en este caso, el pase claro de gol para Charlotte Gainsbourg. Ya decía yo que Charlotte Gainsbourg no podía sacar un disco tan... No, Beck, que estuviera tan bien. Beck ha hecho todo el disco, lo ha compuesto todo y ha escrito la mitad de las letras. Joder, curazo se ha pegado. O sea, el disco casi... Tienen algo fijo. Casi es de Beck. Que se la ha comprado a Granel, vamos. Hombre, Charlotte Gainsbourg se la ha comprado a Granel, ¿no? No sé qué tiene Beck, pero Charlotte Gainsbourg... Tiene varias cosas, ¿no? Tiene varias cosas. Sí, sí. Pues ahí estamos. Heaven Can Wait de Charlotte Gainsbourg. She's He decidido poner de fondo el último disco de Air. Bien, pues correcto. Me parece bien. Novedad. Esto novedad, no jugaría a fútbol. Esto no jugaría a fútbol. Yo no lo pongo no, en equipo. No, es que estos que van a jugar a fútbol. Badminton como mucho. Sí, exacto. Sí, sí. Pádel. Golf. Me los imagino al golf también, fíjate. Pero fútbol. Bueno, ya tenemos el medio centro. Ya tenemos el medio campo. Tenemos el medio centro. Yo voy a pegar mi primer chute a puerta. Y yo te voy a defender. Por la escuadra, y yo te voy a defender. Sí, pero imparable con los bajos y con el guarrismo. Ya verás cómo sí, te voy a sorprender. Del dubstep, que es lo que parece que está revitalizando la letargada escena electrónica. No hay más que ver, pues, con todos mis respetos, es una banda que me gusta mucho, Roxy Music al sonar. Silencio. Vale, ahí está. ¿Qué es lo que hasta aquí lo que quería decir? Hasta aquí lo que quería decir. Yo creo que a veces. Déjame añadir una cosa. Si el salvador de la música electrónica tiene que ser el Dafted, vamos vendidos. Te lo digo así de claro. A ver, es al menos vamos lo que daos. Parece que hay. Vamos daos. Mira, sí y no. Quiero decir sí. Pero por otro lado, es el único lugar ahora de la electrónica así de club y. Iba a decir y underground, pero no, es que realmente ahora lo underground es el dubstep. Todo lo demás se ha medio comercializado, se ha quedado en otro rollo. Y lo que se está y lo que está hirviendo por ahí, por los subsuelos de, por ejemplo, Londres o Inglaterra en general, es el dubstep. Y de hecho, estuvimos el otro día en una sesión de un DJ londinense, de Prisbalist o algo así, en el Razzmatazz, en ese lugar, en ese Carrefour que he escuchado antes, a unos infame. Amigos. Por 7 euricos y estuvo muy majo, la verdad. Sí, pecan de lo que pecan, es decir, tampoco van a inventar nada, pero yo creo que cuando se redescubre y se reinventa en cosas más abstractas que se olvidan ya del rollo Rastafari y todas estas mierdas, se consiguen cosas muy interesantes como lo que vamos a escuchar, que es Altered Carbon, un dúo de ¿pero por qué es delantero esto? Esto es delantero porque está en la vanguardia. Porque está en la vanguardia, porque está levantando la escena electrónica. Y porque es lo que está metiendo ahora mismo los goles por todos los lados. Quiero decir, no solo el dubstep en sí, sino que ahora mucha gente se está reciclando a tomar el dubstep como bandera. Véanse proyectos como Moderat, por ejemplo, véanse cosas como Byton. Se está rehabilitando, o sea, quiero decir, no solo desde el baile o desde el puro underground, sino que mucha gente que antes hacía pues más minimal o lo que sea, dice que coño, aquí hay un filón. Y uno de estos pues es Altered Carbon con su disco homónimo. Un saludo aquí a los homónimos desde siempre. Un saludo. Y este disco del 2010 que se llama Altered Carbon también, como no. Y vamos a escuchar un tema que es Tinted Corvettes, que sí, tiene hip hop, que sí, huele a muchas cosas, pero también es verdad que la está pegando fuerte y está levantando una escena que parecía que empezaba a ser ya carne de remixes para Madonna, la electrónica. Bueno, te la voy a quitar antes de que chutes. No te vas a enterar, ni la vas a oler, macho. Dale. Tinted Corvettes. Tinted Corvettes. I'm gonna go to the world and say, hey, what? Siento mucho, pero te vas a quedar con las ganas de meter el gol, porque yo en mi defensa he puesto a gente, a una gente con mucha colocación, anticipación, contundencia, experiencia, lo tiene absolutamente todo como para quitarte la pelota y que no chutes en todo el partido más. Tú cuenta que Alter Carbon cero. Es el delantero que chuta desde la frontal del área, no le hace falta entrar, es desde la central del área, ¡gataplascas! Zapatazos, no, yo te digo, mi defensa se anticipa y te la quita. Estoy hablando de Shellac. Además es abstracto, o sea, no ves la pelota, es abstracto. Ah, está abstracto, ah, no. Hostia, lo ves. Me has quitado toda la trascendencia del momento Shellac. Quería decir Shellac y tú ahí a tu rollo. No, porque me la soda, porque es que gol seguro, es que gol seguro, 1-0. Shellac, como se diría aquí en Cataluña, defensa d'astralera, ¿eh? Sí, sí. Yo sabéis que había pensado a los tobillos. Yo sabéis que había pensado, digo, me tiro de la Letonia. Sí, había pensado en el dubstep, pero había pensado también en poner a Suno como defensa. A ver quién pasa ese bloque. Pues yo tenía un poco esa idea, claro, de la contundencia, pero es que Shellac también tiene mucha colocación. O sea, saben tocar, saben mover la pelota, saben tocarla. Suenan gordos, pero se anticipan también. Es un piqué, es el Milito. Yo creo que moverla mucho no saben. Sí. Yo creo que son más de, son un poquito de escoba en el culo. Es escuela central, escuela del cubo, escuela del culo. Paplas. Bueno, pues te digo yo que se escoba lo pasa en el culo. Se pasan el dubstep por el arco del triunfo. Los Shellac, que lo sepas. Total, vamos a escuchar un tema de su último disco que se llama The End of Radio. Esperemos que no sea la verdad, que se acaba la radio. Y ya verás como que una vez termines de escucharlo, dirás, ah, sí, es verdad, me habéis quitado la pelota. De verdad, punto. 1-0. Punto pelota. 1-0. Shellac. Yo creo que ha sido falta, ¿eh? ¿Cómo va a ser falta? Sí. Ha sido falta. Lo que pasa es que el árbitro no la ha visto. Desde la frontal, desde la frontal. Sí, el público está entregado. El público. Entrada a la altura de la rodilla. Entrada a la altura de la rodilla. Es una fecha insuperable. He visto a Bob Weston diciendo: mira los bajo gordo digital, vas a ver. Y le ha dado una hostia con el bajo. Ha reventado el sound system. El bajo digital. Sintes, ve para acá con el Sintes, ¡Rafa! Te ha reventado el sound system. Nah. Tonto polla. Es que va, no te enteras. No te enteras de la misma mitad. Venga, tu defensa. Tú un ataque, ¿no? Yo ahora voy a atacar. La y defensa... yo defiendo, pero no vas a pasar. Es posible que no pase. Además, creo que me vais a sacar varios... Tarjetas rojas. No. Te eliminamos a todo el equipo. Vais a hacer de roncero y me vais a empezar a decir cosas que no... Que no vienen al caso. Que no vienen al caso. Villarato. Yo voy a decir de mi ataque, es Stan Steel. ¡Madre mía! Adelante Bonaparte, el título. Mi ataque sí, es Stan Steel, sí. Porque además, o sea, Stan Steel siempre, o sea, son totalmente verticales. ya no solo en su música, que lo eran más, que ahora son como más horizontales, ahora son más de busca el rechace, porque ya está más están puestos en el sitio correcto para ya, claro, para, o sea, meterla hasta el fondo. Ya son muchos años, ya saben dónde se tienen que colocar, pero siempre mirando hacia adelante y redescubriéndose. Si ven que por ahí no hay espacio, pues mueve por el otro lado. Está claro. Es una cualidad importante de un delantero. Y ahí está. Hay gente que los critica porque ya no son tan agresivos como antes. Claro, han perdido mordientes. ¿Sabes por qué? Porque precisamente son esos jugadores que prometían, han ganado cosillas, han quedado ahí y tal, pero... Han perdido mordiente, pero yo te digo una cosa. ¿Tú te acuerdas de Rudy Boller? Sí. Rudy Boller, o sea, los últimos años ya era como que se movía poquito, pero ¡pum! ¡Ala! Sí, un Romario. Calidad, ahora ya sé por dónde te metes y cuando tengo que hacer un pequeño sprint te la meto. Yo creo que les falta ya no casta, sino ganas para las grandes ocasiones. Y contra mi defensa no, te va a hacer falta una gran ocasión. Para nada. Están curtidos en mil batallas. Mira, tu defensa, yo para empezar ya te digo que no la entiendo. Por eso, precisamente. Mi defensa es un Alves de extremo derecho. Esa es mi defensa, un Alves de extremo derecho. Pues te la voy a colar claramente. Y 0-2. Te voy a colar claramente. Venga, porque estoy dejando espacios. Venga, suelta ese chute ya, que va atrás a ver. Venga, está ya trilla, pero adelante buena parte. Está en posición absolutamente clara, ¿eh? No me asusta en absoluto. ¿Sabes por qué no me asusta en absoluto? Y de quien tienes que tener miedo es de nuestro hombre en La Habana, Es ni más ni menos que John Mouse. A todo esto, pregunta del trivial, estas cosas que te quedan cuando eres pequeño. Animal que odiaba a rabiar Napoleón. Y comida, que no viene al caso, pero comida eran las patatas hervidas. Y animal que odiaba a Napoleón a muerte eran los gatos. ¿Y qué pasa cuando no tienes gatos? Que te vienen los ratones. Y aquí tenemos a John Mouse parándole la bola a ese Stan Steel. Bonaparte. A ese Bonaparte de Stan Steel, que ni chicha ni limoná. Qué bien, mira, llevado, qué bien llevado. Un aplauso. Mira. Gracias. No, pero... gracias. Claramente... Y lo jodido es que es cierto. Tú no te has dado cuenta de una cosa, pero es que... ¡Pa! He analizado tu juego y te has tenido un error. Has dicho que tú subes por la banda. No, yo te digo que era la estrategia. No es un Alves. No es yo un he puesto Alves a Ricky Follner corriendo la banda... Todo lo gordo que es. Le he puesto a Ricky Follner y cuando tú estabas por ahí arriba, ha hecho un centro y, no, todo lo grande, no, no. Y Montefusco está a punto de rematar. Ya te digo yo que todo que lo grande y fuerte, ¿eh? No, todo lo grande y fuerte. Claro. Ya te digo yo que Bonaparte, cuando ha visto a John Mouse, ha dicho: mierda, si no tengo gatos. Mierda, ¿y ahora qué? Me van a invadir los ratones. Ra. Se ha quedado sin bola de queso. No, yo no sabía cómo lo ibas a justificar, pero me ha gustado. ¿Has visto? Lo has llevado bien. Me ha gustado, pero te voy a decir otra cosa. John Mouse no se entrena ni nada. Si es un patán, si el directo que tiene es cualquier cosa. Sí, pero es un poco... No, bueno, tiene disciplina. Es al despiste. Bueno, pero ¿y qué disciplina tenía Roberto Carlos? ¿Qué disciplina tenía? Ninguna, y míralo. Hola, amigo. Tenía músculo, tenía fuerza, y tenía la fuerza necesaria, creo yo, para defender, por ejemplo, una de estas causas... que parece que siempre van a llegar, que cada año están ahí, como es el glitch, esta etiqueta glitch pop o cosas así. Y creo que este es uno de los temas que justifican, fundamentan y solo por sí mismo da de comer a toda una generación de caseteros, porque es lo que me parecen estos hasta ahora, una generación de caseteros, que es lo que tú dices. Efectivamente, glitch pop son caseteros. Sí. Es casetero absolutamente, pero atención con glitch este... ¿Glitch pop le llamas tú? Sí, Glowfi, ¿no? Glowfi, glitch, algo, sí, Glowfi, es igual. Si aún no se deciden, si aún no saben todavía ni lo que ni cómo tienen que llamarse. Imagínate, casetero. Pero es igual, se llamen como se llamen. Casetero me gusta. Este Do Your Best, da igual que suene saturado, da igual que suene a cromo regrabado. Es un buen tema. Es una espectacularidad tremenda que realmente es eso. Dices, me da igual que el Glowfi o lo que sea no llegue más que a esto, porque con esto han tocado cotas realmente de gallina de piel. Pues espérate, que yo creo que mi delantera te va a marcar un gol, John Mouse. Hombre, yo no puedo estar aquí a dos frentes, pero se intentará. Pero, por ahora, al Bonaparte este de pacotilla, ya se ha llevado, aún se la está buscando. Y eso te digo una cosa, Do your best. Haz lo que pueda. Sí. Haz lo que puedas. No, exacto. No. Haz lo que puedas. Tampoco es esa la filosofía. No te pedimos más. No. O sea, ¿cómo ganamos una? ¿Cómo se ganó la primera liga? Que hasta aquí no llega. La primera Champions del Barça. Pues no pasa nada. Salid y disfrutar, amigo. Salid y disfrutar. Eso es mentira. Do your best. Eso es mentira. Julio Salinas ha dicho que es mentira. Que es que ya que eructó, es mentira, ¿no? Que eso no lo dijo. Bueno, pero qué bonita es la leyenda. Sin donde vero, Event Trovato. Sí. John Mouse, cierto. Do your best. Temazo. parando goles. John Mouse. Gran tema, bonito tema, John Mouse. Perdona, o sea, yo lo he visto dentro. Yo no sé si tú crees que será gol fantasma, pero yo lo he visto dentro. Madre mía, para fantasma, bueno, es igual, me lo deja muy fácil, tampoco quiero hacer sangre. Hemos dicho que no haríamos sangre, pero pues, no haríamos sangre sobre el clásico. Puedes hacer sangre sobre Christian, yo te dejo. Para fantasmas está en estilo. Y para mí también. Pam. Puedes hacer sangre sobre mí. Para fantasmas está en estilo, dice John Mao más fantasma que él. Sí, sí, sí, es muy fantasma, pero bueno, fantasma. Ectoplasma contra ectoplasma, tampoco. El profesor de la Universidad de Hawái. Moqueando de ciencia ahí. Política, madre mía. Vaya, El John Mao. Bueno, el que se las lleva de calle a las pibas, ¿sabes? Ay, que soy John Mouse, ay, ponme un notable, profe, no venta mi concierto y al backstage, que te voy a poner Miranda Cuenca. ¿Dónde está Cuenca? Aprobada. No sabes de política, es una puta mierda, pero te aprobamos. Pero te aprobamos. Bueno, nos dan tenemos el tiempo justo para... Ha venido el Capitán Pescanova aquí con la linterna. Nos dan el tiempo justo para terminar el programa de hoy. Voy a presentar rápido mi delantera. Yo creo que una delantera tiene que ser una delantera rápida, que tiene que tener capacidad de adaptación y de sorpresa, y además efectividad, ya sea con la cabeza, de falta, de fuera del área, chutando. Mi delantera es MGMT. Congratulations. Yo creo que MGMT reúne todos estos adjetivos. Y encima voy a poner una canción que le dedican, de su último disco, Congratulations, que le dedican al que para mí sería el entrenador ideal, que es Brian Eno. El señor de... MGMT sería el niño Torres cuando estaba en el Atlético de Madrid. Sobre todo este segundo disco. No te equivoques. Un quiero y no puedo. No te equivoques. Un quiero y no puedo. Francamente no le veo... No te equivoques. MGMT tienen pegada. Han hecho un disco que se te caen las bragas al suelo. El Oracle Spectacular sí que es de Balón de Oro, pero... A mí me gusta mucho este segundo disco. Y no sabría decirte si me gusta incluso más que el Oracle Spectacular. Madre como mía. Concepto de disco. No tiene los mismos hits, pero... Está bien, está muy bien. Escuchamos a MGMT y Brian Eno. Sí, yo te voy a decir una cosa. Ya el está. Balón pasa, el hombre no. Yeah. balón pasa el hombre, ¿no? El balón pasa, el hombre no. Yo creo que se has hecho un autopase. Si tiene mucha calidad MGMT, se ha hecho un autopase. Han dejado al pobre Kerry King en el suelo. Al pobre. ¿Pero qué ha hecho? Te ha pegado un patadón. Le han expulsado, pero no han marcado gol. ¿Por qué? Porque yo voy a acabar con el Layer. ¡Madre mía! ¿Eh? Ahí te ha pillado. Ahí me ha pillado, sí, sí. Slayer, hostia, no me lo esperaba yo eso. Un geriata. Jeff Hanneman, Tom Araya, Kerry King. Pero eso es contundencia pura y dura. Y Dave Lombardo. A ver, o sea, esta defensa... Que los dos centrales no acaban un partido, no lo acaban, pero eso es verdad. Ese tío, o sea, está... El pobre chaval imberbe de MGMT mirándose la pierna así, en las manos. Tiene su pierna así, ya. La defensa del Sevilla... aquella que tenía... ¿Cómo se llamaba aquel tío repartidor del Sevilla? El López. Yo me acuerdo el del Atlético de Madrid. Bueno, López. Sí, bueno, vamos a poner la del López. Atlético de Madrid. Venga, Tomás Reñones. Riñones. Te parto los riñones. ¿Sabes? Y pues ya está, claramente. Tú no has marcado gol. Me han expulsado, pero tú no has marcado gol. La pelota pasa. Están expulsados los dos centrales, ya te lo digo. Están expulsados los dos centrales. El hombre no. Ah, pero el partido se acabó ya. Así que. Marcará Fela Kuti a la mierda. Y además. Se ha quedado con 8. El equipo de Cristian se ha quedado con 8, pero bueno, ha quemado sus barcos. La patada ha sido en plan de la de Simeone a Julen Guerrero. No, totalmente. O la de Goicoechea a Maradona. Es de ese palo. Boquete total. Angel of Death. Bueno, hey, hasta la semana que viene, chicos. A eso, hasta la semana que viene. Viva el fútbol, man, que viva el fútbol.